Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en este programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, nosotros vamos a iniciar un poco distinto lo que hacemos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque ha llegado el momento de compartir con aquellos avances de lo que está sucediendo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana respecto de las elecciones. Hoy eligen al director del núcleo de Pichincha. Así que, Andrés, ¿estamos listos? Elecciones, núcleo de Pichincha, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enseguida vamos a dar la palabra nosotros a nuestra compañera Alexandra Cárdenas, quien está ya en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos dará a conocer algunos detalles de lo que está sucediendo precisamente en la sala de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la cual se están dando cita los 1.265 personajes que están registrados en el padrón electoral para elegir al director de Pichincha. Alexandra, adelante. Muy buenas tardes, ya son las 12 horas y unos minutos más, 12 y 4 de la tarde, y a esta hora la sala Kigman y el hall de la casona de la Casa de la Cultura se encuentra con mucha asistencia de actores y gestores culturales. ¿Qué ocurre aquí? Que desde las 8 de la mañana están dando su voto para saber a partir de las 4 de la tarde quién será el nuevo presidente del directorio de la Casa de la Cultura, del núcleo de Pichincha. Y este momento es el que más afluencia hemos podido ver. Nosotros hemos sacado reportes desde aquí, desde el hall de la Casa de la Cultura, y a esta hora es cuando más afluencia de gente hay. De hecho, los candidatos ya han sufragado a esta hora: el doctor Simón Zavala, Javier Ceballos y también Francisco Ordóñez está próximo ya a ejercer su derecho al voto. Precisamente vamos a dialogar con el doctor Ceballos, quien ya ejerció su derecho al voto, para que nos cuente acerca de cómo fue este derecho al voto. Vamos a tratar de dialogar con el doctor para que nos cuente acerca de cómo fue este ejercicio de derecho al voto y también cómo va este proceso electoral. Doctor, muy buenos días, cuéntenos, hágale el llamado a la gente que está inscrita en el RUAC para que ejerza su derecho al voto. Muchas gracias. Yo creo que el proceso electoral se ha venido dando con toda la normalidad del caso. Esta es una fiesta de los creadores de Pichincha, de los artistas, y yo me permito invitar a todos los que están inscritos en el padrón electoral de la Casa de la Cultura y del RUAG, que vengan a ejercer su voto, su derecho al sufragio, porque qué mejor que la persona que gane estas elecciones tenga realmente el respaldo de todos los votantes. Aquí hay que unirnos todos los creadores, independientemente del resultado, porque todos somos parte de esta casa y todos tenemos el deber de engrandecerla. Creo que este proceso electoral, hasta lo que va, hasta este mediodía, ha ido con calma, han podido acercarse, se ha visto un ambiente más bien de amistad, de camaradería entre los actores y sectores culturales. Sí, yo estoy muy contento por eso, porque así tiene que ser. Esto debe ser la fiesta de los artistas de Pichincha. Y además, este proceso electoral tiene que ser el inicio de una serie de diálogos, de conversaciones entre los creadores de la provincia, porque todos debemos mantenernos unidos frente a la Casa de la Cultura que nos cobija, frente a la cultura de nuestra provincia y frente a la responsabilidad que tenemos los creadores para participar activamente en la creación cultural, en los planes de desarrollo cultural de la provincia y en general en el engrandecimiento de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Muchísimas gracias, doctora. Ahí están entonces las declaraciones de uno de los cuatro candidatos en este día que el núcleo de Pichincha conocerá ya a partir de las 6 de la tarde los resultados de quién será su representante en el directorio. Además, queremos contarles que en realidad se vive un ambiente de camaradería en este lugar. Hay representantes de los diferentes grupos de teatro, de danza, de música, que se han dado cita ya para sufragar, y de esta forma, a esta hora es cuando más sufragantes existe en cada una de las cuatro mesas que se han instalado. Hay que recordarle a quienes son parte del RUAC, del Registro Único de Actores y Gestores Culturales, que deben acercarse con el pasaporte o la cédula para que puedan acceder a la papeleta que les da la opción de cuatro candidatos para que sufrague. También hay que decirles que estas mesas están divididas de acuerdo a las letras. Hay cuatro mesas en las que deben ver en dónde consta su apellido para que puedan acercarse a sufragar. Esta es una fiesta democrática de la Casa de la Cultura que se desarrolla en la Sala Kigman y en la casona que está junto al edificio de los Espejos en la avenida 6 de diciembre en el centro norte de la ciudad de Quito. Con esto, compañeros, regresamos con ustedes a estudios. Muy buena tarde. Vamos a Alexandra, quien nos ha dado ese importante reporte desde los exteriores de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahí está, se invita a todos los actores y gestores culturales inscritos en el RUAC, que son miembros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a que puedan venir y dar su voto para elegir al director del núcleo de Pichincha. Pues los resultados, creo yo, según lo que ha manifestado, no yo, sino según lo que ha manifestado el presidente de la Junta Electoral, el doctor Hernán Riva de Neira, que hasta las 5 de la tarde posiblemente ya se tengan los resultados de quién será el director del núcleo de Pichincha. Y les recordamos que el próximo 18 de mayo habrá una junta plenaria para elegir al presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y su posesión será el 1 de mayo. Así que con esto, mis queridos amigos, yo retomo el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y quiero decirles a ustedes que hoy vamos a tener una invitada especial que nos honra con su presencia aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estaremos compartiendo sobre su música, sobre esos detalles que ella lleva a cada una de las en otro país y en cada una de las ciudades a través de su Centro Cultural Ecuatoriano Latinoamericano Cantares del Alma. Así que vamos a saludarle antes de escuchar un tema musical. Ella es Yolanda Villegas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, señor Armijos. Me place enormemente estar en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, agradeciéndole bastante por su aceptación a que me entreviste. Efectivamente, yo soy una embajadora de la música nacional ecuatoriana, dando gracias a Dios, hicieron este posible esto el Consulado General del Ecuador, mi distinguida amiga ecuatoriana de todos los ecuatorianos, Elba Berruz, que en paz descanse, y la agrupación Comité Cívico Ecuatoriano, entre ellos eligieron nombrarme embajadora de la música nacional ecuatoriana, de lo cual agradezco a cada ecuatoriano que me conoce en los Estados Unidos, que me han dado esa oportunidad de promover el lindo folclor de nuestra patria Ecuador en Cantares del Alma, Centro de Cultura Ecuatoriano Latinoamericano. Así que con ese preámbulo de nuestra invitada Yolanda Villegas, yo les invito a continuación a compartir, como siempre, esa reflexión que lo hacemos en este instante. Nos vamos entonces a compartir con ustedes qué es lo que debemos hacer en este día, a motivarles de alguna forma. Esto es un mensaje de Paulo Coelho que lo vamos a compartir en este instante. Ama tu camino sin este principio, que nada tiene sentido. Al principio del camino hay una encrucijada. Allí puedes pararte a pensar en la dirección que vas a tomar. Pero no te quedes demasiado tiempo o nunca saldrás de ese lugar. Hazte la clásica pregunta de Castañeda. ¿Cuál de estos caminos tiene una razón? Reflexiona lo necesario sobre las opciones que tienes a tu alrededor. Pero una vez que des el primer paso, olvídate definitivamente de la encrucijada, pues en caso contrario nunca dejarás de torturarte con la inútil pregunta: ¿el camino que elegí era el correcto? Si prestaste oído a tu corazón antes de ponerte en movimiento, escogiste sin duda el buen camino. El camino no dura para siempre. Es una bendición recorrerlo durante algún tiempo, pero un día terminará y por eso debes estar siempre listo para despedirte en cualquier punto. Por mucho que te deslumbres determinados paisajes o te asusten ciertos techos donde hay que esforzarse especialmente para seguir en pie, no te aferres a nada, ni a los momentos de euforia, ni a los interminables días en los que todo parece difícil y el progreso es lento. Más tarde o más temprano llegará un ángel y tu jornada habrá llegado a tu término. No lo olvides. También es importante que hay que honrar el camino que fue tu elección. Fue una decisión tuya, propia. Y en la misma medida en que tú respetas el suelo que pisas, este mismo suelo respetará tus pies. Haz siempre lo más adecuado para conservar y mantener tu camino y el hará lo mismo por ti. Bueno, y aquí, equípate bien. Eso es muy importante porque lleva un rastrillo, una pala, una navaja. Entiende que para las hojas secas, las navajas son inútiles. Y para las hierbas muy enraizadas, todos rastrillos son inútiles. Conoce siempre qué herramienta hay que emplear en cada momento y cuida de ellas porque son tus mayores aliadas. Y bueno, y vamos avanzando, que el camino va hacia adelante y hacia atrás. A veces es necesario volver porque se perdió algo, o porque un mensaje que debía haber sido entregado se quedó olvidado en el bolsillo. Un camino bien cuidado permite que puedas volver atrás sin grandes problemas. Cuida el camino antes de cuidar de lo que está a tu alrededor. Atención y concentración son fundamentales. No dejes que las hojas secas del borde del camino te distraigan, ni que la manera como las otras cuidan sus propios caminos desvíe tu atención. Usa la energía para cuidar y conservar el suelo que recibe tus pasos. ¡Ten paciencia! ¡Los caminos se cruzan! Y haz de tu camino un espejo de ti mismo. No te dejes influenciar en absoluto con la manera más de los demás cuidar en tu camino. Tú tienes un alma que escuchar y los pájaros transmitirán lo que tu alma quiere decir. Que tus historias sean bellas y agraden a todo lo que tiene en torno. Sobre todo, que las historias que cuenta tu alma durante esa jornada se reflejen en cada segundo de tu recorrido. Ama tu camino. Sin este principio, nada tiene sentido. ¿Qué tal, mis amigas? Por eso les invito en este momento a preparar ese camino, a amarlo y tomar la decisión adecuada para no tener que arrepentirnos al primer paso que estamos dando. No hay que rechazarlo porque, ya sabe, usted escuchó su corazón, ¿verdad que sí? Muy bien. Con esto, autoestima arriba, motivación siempre para nosotros continuar con nuestras tareas o sentirnos satisfechos de lo que hemos hecho. Siempre hay un nuevo día al que le tenemos que poner otra energía, entusiasmo, buen ánimo, mis estimados amigos. Y con esto les quiero mandar un abrazo bien grande desde los controles Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Un abrazo gigante para todos nuestros amigos en Frecuencia Latina en Nueva Jersey, en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo Los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Premiera en Ibarra y en el satélite www.corape.org.fe. Todos son bienvenidos y bienvenidas. Y yo les voy a dejar con un tema musical mientras acá nos alistamos ya con nuestra invitada, Yolanda Villegas, y la canción que vamos a compartir a continuación lleva por título La Familia. Este es un pasillo ligero de Eduardo Vargas, junto a esta agrupación conocida con el nombre de Yavirac. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, amigos, ya estamos nosotros listos aquí en cabina de la radio y obviamente teatro lleno, ¿no es cierto?, a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en las señales que replican este programa aquí en nuestro país y fuera de él. Bueno, les habíamos mencionado al inicio del programa que estaría con nosotros Yolanda Villegas, la señora de la canción ecuatoriana e internacional. Yolanda Villegas nació en Ibarra un 5 de marzo de 1950. Es hija del señor Julio Miguel Vázquez y de la señora Sara Lucrecia y Villegas Basantes. Bueno, ella aprendió a hacer música desde temprana edad, 9 años, y tiene esa raíz de su abuelo, don Eliodoro y Villegas. Así que vamos a saludar y dar la más cordial bienvenida a Yolanda Villegas. Gracias por estar aquí. Y obviamente venir a compartir con nosotros la actividad del Centro Cultural Ecuatoriano Latinoamericano Cantares del Alma. Así es, mi querida y respetada señora Laurita. Muchísimas gracias nuevamente por esta oportunidad que me dan. Efectivamente, al pasar los años en los Estados Unidos, siempre me había dado la idea en poner un centro de cultura para promover el folclore latinoamericano, especialmente nuestro folclore ecuatoriano. Así nació Cantares del Alma, Centro de Cultura Ecuatoriano Latinoamericano. El día 8 de abril se hizo su quinto aniversario, a donde fue un éxito muy, muy bueno, y les agradezco, no tuve tiempo de agradecerles a toda la audiencia que tuvieron la gentileza de participar en Cantares del Alma. Les agradezco desde acá, porque como saben, me vine acá a Quito, Ecuador, para seguir promoviendo mi cultura ecuatoriana, con el proyecto de viajar nuevamente por segunda ocasión. La primera vez fui por vacaciones y me gustó mucho toda la parte de Europa, y he venido con el propósito de llevarme un poquito más de trajes típicos, porque después del desfile de agosto pienso viajar, si Dios así lo dispone, a empezar por Europa, a nivel cultural, de embajada a embajada. Cantares del Alma, usted nos dice que va por el quinto aniversario este centro cultural. ¿Qué actividades ustedes nomás realizan en este espacio? Bueno, tratamos lo de fomentar el folclore ecuatoriano latinoamericano, pero a su vez damos danza. Si viene un poeta, le abrimos las puertas para que haga su evento. Si viene una pintora, le abrimos el espacio para que haga su evento. Y a cualquier artista latinoamericano, ecuatoriano, llega a Cantares del Alma y le abrimos la puerta con la promoción, con la propaganda, para que ella se sienta feliz y se lleve un bonito recuerdo de Cantares del Alma, Centro de Cultura Ecuatoriano Latinoamericano. Yolandita, ¿ustedes tienen relación con la Embajada de Ecuador allá en...? En Los Ángeles, California, sí. Le mando un saludo especial al excelentísimo cónsul ingeniero Diego Jaramillo Jaramillo y a todo el personal, a la señora María Escobar. Es decir, que siempre hay ese apoyo. Tenemos una relación muy bonita, como el excelentísimo cónsul me ha dicho, Yolandita, como usted, nuestra embajadora, no hay. Bueno, vamos a ir con música, Yolandita, una de sus canciones que se encuentran dentro de primero y segundo volumen. Aquí vamos a escuchar canciones del primero y segundo volumen, y empezamos con un aire típico de Rubén Quillas en la voz de Yolanda Villegas, el tema musical El Maicito. Lloraré porque te quise, no porque me han de faltar. saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol, pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. No me quieres solo por verme llorar. Tú dices que no me quieres solo por verme llorar. Lloraré porque te quise, no porque me ande faltar. Lloraré porque te quise, no porque me ande faltar. Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera. Yo saqué mi maíz al sol pensando que no lloviera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz afuera. Y me cogió el aguacero con todito el maíz. Yolanda Villegas me acompaña aquí en los estudios de la radio. Hablamos sobre su trayectoria musical y además sobre su Centro Cultural Ecuatoriano Cantares del Alma, que se encuentra en Estados Unidos, precisamente en Los Ángeles, California. Conversábamos extra micrófonos, Yolandita, que el mantener un centro cultural no es cosa fácil, no es cosa sencilla. No. Pero usted le ha puesto corazón a esto. Yo le he puesto corazón, ganas, paciencia y buena voluntad, porque yo no quiero que nuestro folclor tan lindo, tan precioso muera. Hay poetas, hay escritores, hay artistas plásticos, hay muchos artistas que a veces viajan, que les invitan hasta ahí, pero no los promueven. Entonces, si me buscan, ahí me encuentran, con mucho gusto. Usted el centro cultural lo tiene funcionando en su casa. Lo tenía yo funcionando en una propiedad que es mía en Los Ángeles, en la parte de South Central. Pero desgraciadamente no hubo el apoyo que se necesita para mantener el centro de cultura. Y yo estaba prácticamente dejando de rentar esa oficina, a donde era mi oficina cuando yo era un agente de bienes y raíces, ahí era mi oficina. Al yo decidir volver a la música, yo solté la oficina y lo convertí en Cantares del Alma, Centro de Cultura Ecuatoriano Latinoamericano, por el lapso de 3 años consecutivos. Había la posibilidad que el Ministerio me había hablado el excelentísimo señor cónsul Eddie Bedón Orbe y me dijo: señora Yolandita, vamos a hablar al Ministerio de Cultura para que le den un apoyo, por lo menos algo básico, para que usted continúe. Pero salió el excelentísimo señor cónsul, cambiaron al ingeniero Diego Jaramillo, pero no tuvimos una buena comunicación en ese sentido. Y pues hubo un poquito de rechazo en esa petición que yo había solicitado al excelentísimo cónsul anterior. Entonces yo dejé por la paz y decidí desbaratar mi sala, desbaratar mi cocina y desbaratar mi comedor, que está en la parte de abajo, y ahí realizar Cantares del Alma, Centro de Cultura Ecuatoriano Latinoamericano. Y como tengo un espacio bonito atrás, donde tengo mi piscina, donde hay piscina, está precioso. Yo les invito a que se metan a Cantares del Alma, Centro de Cultura Ecuatoriano Latinoamericano, y pongan y van a ver que es muy bonito, hay todo. dicen que Ecuador está puesto en esas tres partes, porque tengo el Diablo Yuma, tengo la mama negra, tengo una vaca, tengo cosas preciosas de artesanías, tengo 7 maniquíes y les voy cambiando de cuenca, de Otavalo, de así de diferentes, les cambio sus trajes. Mis trajes les pongo. Y entonces eso es lo que fomento. Y siempre estoy pendiente de quién viene, de quién va. Y les ¿Pero apoyo. Hay alguien que apoya económicamente? No, nadie. Usted... Yo, de todas formas, ahí tengo yo una bola que es grande como pecera, le tengo yo puesto $5 ahí en dólares para los que entren, dejen algo, no, mejor se lo llevan. es verdad, pero digo, como Dios me ha dado la oportunidad, cuando yo fui agente vendedor por muchísimos años, alguien, un amigo mío, un jefe, un broker, no fue mi jefe, pero fue compañero de trabajo peruano, al cual yo le agradezco. Él me seguía un día, me dice, Yolandita, yo quiero hablar contigo, porque yo trabajaba demasiado. Entonces me dijo, Yolandita, yo lo único que te quiero decir es que te cuides. Me había dado un preinfarto con anterioridad. Y entonces me dice, ¿cuántas casas tienes, Yolandita? Le digo, tú ya sabes cuántas casas hay. Y dice, no, yo sé cuántas casas tienes, pero ¿cuál casa es tuya con el título debajo de tu axila? Le digo, de ninguna, todos tienen el banco. Entonces no eres dueña de nada, Yolanda, ni la casa donde vives, ni tu oficina donde trabajas. Comienza a hacer tu vida, ya no estás en edad de empezar, estás en la edad de salir con las manos vacías, Yolanda. Yo le dije, sí, tienes razón. Entonces, en mi oficina yo tenía 4 personas que me ayudaban a hacer propaganda, a hacer ofertas, a darme direcciones, y yo tenía que pagarles a ellos. Llueva, truene o relampaguee, el salario semanal de cada una de ellos. Entonces yo me puse a pensar y comencé, le dije a una que era casi muy, muy, muy conmigo, trabajábamos juntos, le digo, Ana Bella, hazme el favor, ve cuántas casas en las áreas que no estén buenas, vamos a empezar a venderlas. Entonces así fue como yo empecé a vender. En una ganaba, aunque sea ganaba 8,000, 10,000, 15,000, en algunas ganaba 20, en otras ganaba 30,000, y comencé a pagar primero mi casa. Dinero que salía, dinero que yo le metía al banco para el balance. Así fue como empecé y pagué mi casa, su casa. Luego de eso, yo no me podía quedar sin la oficina, porque yo era notario público y hacía matrimonios. Entonces, yo siempre me ha gustado mucho el estudio. Y entonces yo tenía licencias de todas las que se podía sacar, hasta para sacar huellas, allá usted necesita una licencia, ¿no? Así es allá. Y para llenar una aplicación usted tiene que tener un permiso. Entonces yo todo eso tenía y ya no tenía necesidad de llamarle a alguien. Ñañitos, ¿no sabes qué? Ahí te mando a alguien. Yo era la que hacía todo eso. Y ganaba. Entonces, pero yo poco a poco ya me iba deshaciendo. Sacaba préstamos para comprar las casas y poderlas vender. Yo tenía como las barajas del 40, de todas las compañías que daban préstamos. Entonces yo le decía a Ana Bella, revisa cuánto hay en Security Bank, ve cuánto hay en cualquier Citibank, todas las compañías que daban préstamos. Entonces yo le decía, Los Ángeles, todos les decía, Yolanda, en la una te pueden llegar a prestar $2,000, en la otra 500, ¿no? Saca, me voy a la subasta. Ya me gustaba porque yo ya veía con anterioridad lo que estaba bueno de las casas. Entonces yo hacía la subasta, pero yo era la última en decir tanto, ¿no? Porque hay y finalmente usted pudo pagar todas las deudas y quedarse con su casita, que ahora funciona Cantares del Alma. Me quedé con la casa y me quedé con con donde era mi oficina. Hoy es una iglesia en esa oficina, en esa que era que era cantar, que era mi oficina, que era Cantares, hoy es una iglesia, de lo cual yo estoy agradecida, porque no me fallan la... Al lado hay una casa de un dormitorio, siguiente hay una casa de dos dormitorios, con un estacionamiento bastante grande. Y entonces, de eso prácticamente yo vivo, porque de Cantares del Alma, es saco de ahí para sostener Cantares del Alma. Vamos a escuchar música y seguimos conversando con Yolanda Villegas sobre ese... ¿qué sería ese trajinar que le ha dado la vida en Los Ángeles, California? Y tener al lado a la música, aquella que le ha ayudado como migrante ecuatoriana pues a supervivir en otro país. Nos vamos con un tema musical. Este es un pasillo de Cristóbal Ojeda Dávila que lleva por título Esperando. Esperamos que ustedes disfruten de Florilegio Musical Ecuatoriano. Amor, ¿por qué te fuiste dejándome sombrío? ¿En quién será que piensas, amor, si lo supiera? Tal vez estás lloviendo, o acaso estás con frío. Y en cambio vivo triste, qué triste que es la espera. Paisaje que tú le das la vida, amor, ¿por qué te fuiste? Amor, si tú volvieras, mis horas taciturnas hicieran ser floridas. Y en cambio vivo triste, qué triste que es la espera. Noches solitarias las paso pensativa y siento esta nostalgia, amor, si tú supieras. Tal vez estés alegre, ¿y cuál será el motivo? Yo en cambio sigo triste, qué triste que es la espera. El corazón que espera, queriéndote yo tanto, amor, ¿por qué te irías? Y ahora que estoy triste, amor, si tú volvieras. Seguimos en Florilegio Musical Ecuatoriano, junto a Yolanda Villegas. Conversamos sobre la Casa Cultural, el Centro Cultural Cantares del Alma, que acoge a todos los que hacen danza, poesía, diseño, teatro, pintura, piano, música, también fotografía. Y a esto se suman algunos de los talleres. ¿Ha pensado de pronto financiarse con talleres, donde pueda quedar un porcentaje para la casa y un porcentaje para el instructor? No. ¿Cómo no? Si esa es la idea. Pero todos los hermanos ecuatorianos que van a los Estados Unidos a hacer sus exposiciones de cualquier índole, no van con dinero. Es porque no van contratados. Ellos van como yo, que si usted vive en Italia y me dice, Yolanda, voy a abrir un centro de cultura, ¿quieres venir? Te pago el pasaje. O te promuevo el pasaje, pero tú trae tu dinero para tu estadía. Porque así es. Así es, y no es una mentira, es una realidad. Entonces ellos vienen a, primeramente vienen a lo, al Comité Cívico Ecuatoriano, si es que ellos le invitan, o al Comité Fiestas Patrias Originales vienen. Entonces, pero ellos hacen lo posible para que se sientan bien. Hacemos siempre lo posible para que se sientan bien cada artista de cualquier índole, pero no los podemos pagar, no pueden pagarlos. No puede, pero entonces ahí acuden a Cantares del Alma, Centro de Cultura, para hacerles, porque no hay otro centro de cultura ecuatoriano latinoamericano en California, es únicamente el mío, a no ser que después quieran hacer y ahí pueda yo descansar un poco. Yolanda, sé o tengo entendido que usted ha grabado aquí en Ecuador 40 temas musicales. Tengo, primeramente yo, Renacer 1 y Renacer 2, lo puse Renacer 1 y Renacer 2 porque yo cuando llegué a los Estados Unidos prácticamente dejé de cantar con la inmensa pena de no poder hacerlo. Pero cuando yo ya fui agente vendedor, comencé a cantar al entregarles los papeles a los dueños de Nueva Casa, a los que les refinanciaba. Entonces yo como regalo les hacía una reunión para darles sus llaves, darles, así fue como yo volví un poquito a la música con el acompañamiento de un querido amigo, Carlitos Calle, un gran acordeonista aquí y tecladista, pero también falleció hace unos 4 años. Pero yo ya me metí ya de lleno a tratar de fomentar la música. Fue así como yo lo hice. Luego de eso, me decidí y llamé, grabé Renacer 1 y Renacer 2 con el acompañamiento del gran artista requintista que se llama Víctor Armijos Burr. Luego de eso, pasaron 2 años, 3 años pasaron y he vuelto, hace 2 años estuve, vine acá y fui llevando 44 temas, igualmente acompañado por el maestro Víctor Armijos Burr, que todavía no los he hecho CDs por situaciones ajenas a mi voluntad, pero el deseo tengo que van a salir. Quería decirles a ustedes, amigos, amigas, que Yolandita ha venido muy guapa el día de hoy. ¿Viste un traje de qué? Es de Cuenca. Es un traje original de Cuenca. Este sombrero es el propio que usan, porque yo usaba otro, porque como acuérdense que yo estoy ahí 39 años en los Estados Unidos, uno pierde qué sombrero o qué traje es de verdad. Pues hoy me voy llevando exactamente el traje de Cuenca original. Tengo ropa ya que lo mezclo, pero hoy muy patrióticos están poniendo en el rebozo, digamos, están poniendo el sello del Ecuador que me enorgullece. El escudo nacional del Ecuador. Entonces eso me lo estoy llevando con orgullo y otras cosas más. Típicas para mis presentaciones y adornos para seguir adornando Cantares del Alma, Centro de Cultura Ecuatoriano Latinoamericano. Y lleva una banda que dice Embajadora, la música ecuatoriana, Comité Cívico Ecuatoriano. Sí, me regalaron, sí, en la ciudad de Los Ángeles. Lógicamente no solo el Comité Cívico Ecuatoriano hizo que sea posible este gran orgullo, por esa razón yo sigo cantando hasta que yo, agradeciéndoles a todos. Había sido una reunión con el excelentísimo señor cónsul del Ecuador, Eddie Bedón Orbe, con la distinguida, querida por todos los ecuatorianos, la señora Elba Berruz, y dirigente de ERE incluso, y el Comité Cívico Ecuatoriano. Yo les agradezco al Comité Cívico Ecuatoriano, que fue el que apoyó para yo obtener esta banda, que orgullosamente lo cargo. Vamos a irnos con música, ¿qué le parece? Sí. Hay un San Juanito de Gonzalo Mendoza en la voz de nuestra invitada, Yolanda Villegas, y esta lleva por título Mi Chocita, que esperamos que ustedes también agarren su pareja y disfruten de este tema musical. Thank you. lechucita, toco el rondador y me pongo a entonar un San Juanito que le cantaré a mi linda guambra, dueña de mi amor, a mi linda guambra, dueña de mi amor. Estamos ya de regreso y quiero decirles a ustedes también que Yolanda Villegas, pues una ecuatoriana que vive en Los Ángeles, California, comparte a través de un centro cultural pues todo el desarrollo artístico y cultural de nuestros compatriotas, y obviamente que pueden ir y disfrutar, estar cerca de la cultura de nuestro país. Pero Yolanda, usted también nos comentaba que también le hace al inglés, canciones en sí, inglés. Sí, ahí, por ejemplo, ahí son When I Fall in Love, I will be forever, or I never fall in love, and the restless world I visit. Ya no me recuerdo el resto. Bueno, ahí hemos podido disfrutar de un fragmento de las canciones que también tiene el gusto de compartirlas, ¿no? Porque usted debe tener público ecuatoriano y público no ecuatoriano. Ya, tengo, especialmente yo soy miembro de una organización mundial que se llama Los Kiwanis. Kiwanis es una organización que abarca a la ayuda de los jóvenes para que estudien y progresen en la vida. Entonces, esa organización es muy, muy, muy conocida, en la cual yo desde hace camino para 2 años, yo soy un miembro activo también ahí. Entonces siempre me invitan. Hoy canto en las librerías públicas de los Estados Unidos, fomentando el folclore ecuatoriano. Así es como se da vuelta. Sé que usted va a viajar a Europa, a ver si nos comenta eso. Sí. Después del pienso yo, con la ayuda de mi Dios Todopoderoso, que yo voy a hacer el desfile. Es obvio que yo tengo que desfilar porque yo voy con mi carro adelante, un convertible, y con los invitados que me aceptan la invitación para que vayamos a pasar un tremendo solazo. Atrás va el carro de Cantares del Alma, donde está dibujada amarillo, azul y rojo todo alrededor. Yo estoy en los costados con un micrófono con diferente traje típico y unas pinturas de la artista ecuatoriana Aida Lemarie de Watson, propietaria del Hotel Savoyín, a donde yo estoy, donde siempre me hospedo. Entonces eso, a Aida le conocen porque viajo, ese es mi transporte diario. Entonces me conocen en Los Ángeles, California, poquito a poquito, hasta me siguen a veces gente ecuatoriana que no... Me siguen, entonces yo paro, se toman fotos con el carro, está el sello de Ecuador enfrente, y está en el Facebook, en Cantares del Alma, está todo lo que hago, lo que trato de mantener diariamente. Tengo la radio por medio del internet, que se llama... Igual, aquí está la tarjeta, se llama igual Cantares del Alma Online Radio.com. ¿Quién le ayuda al manejo de esta radio online? Yolanda Villegas. ¿Durante cuánto tiempo está ahí usted? Yo cuando es la una de la mañana y me despierto, como está arriba, mi radio está arriba, está el estudio de grabación, el radio y mi Facebook en una amplia habitación. Y en la otra habitación yo vivo. Entonces yo me despierto y abro los canales y comienzo a locutar un rato y fomento el folclore ecuatoriano. ¿Qué aceptación tiene? Poca, porque... Todavía no lo difunde bien. Todavía no le difundo bien. No quisiera decir algo que no es cierto. No lo difundo bien por falta de tiempo. Porque, pues... Hoy me he venido, va a estar un mes entero solo con pura música, las 24 horas del día. La verdad que mi admiración para usted, porque se abre campo por todo lugar para difundir la cultura del Ecuador. Así es. Bueno, sabemos que también de aquí de Ecuador se lleva algunos de los trajes que estarán en el próximo desfile. ¿A qué hace referencia ese desfile? Bueno, hacemos el desfile para conmemorar un aniversario más de la independencia de nuestro querido Ecuador. ¿24 de mayo? Es el 10 de mayo. Yeah. Siempre hacemos, a veces cae, no podemos hacer domingo, o a veces hacemos cuando a sábados o domingos. ¿No? Porque viernes toda la gente trabaja, entonces... ¿Y hay muchas organizaciones que participan? Bastantes. Ahí sí es una unión de todas las organizaciones, que somos como 34 organizaciones, y clubs, pero... ¿Qué fecha me dice que El 10 de agosto. Ya, yo estoy confundida, por favor, voy a corregir, dije 24 de mayo, pero no, esta es la batalla de Pichincha. Ustedes lo hacen, es por la independencia, el 10 de agosto. Pero el Consulado General del Ecuador, de todos los consulados, conmemoran la batalla del Pichincha. Todos los eventos culturales que tenemos que estar presentes, hacemos. No escatimamos, no dejamos que Muchos se vaya ecuatorianos ningún... se dan cita a esto. Todos los ecuatorianos. Ahí sí todos los ecuatorianos cooperan. Estamos juntos ahí, es la nuestra hermandad. Así es como Yolanda Villegas pues se desenvuelve en Los Ángeles, California, y todos los ecuatorianos están invitados a darse una cita cuando viaje por Los Ángeles al Centro Cultural Cantares del Alma. Éxitos, mi querida Yolanda, que le vaya muy bien en esa gira por Europa. Yo le agradezco. Únicamente para despedirme, quiero saludar a todos mis amigos del Facebook, que yo sé que hay un montón acá, no les he podido decir que estoy en Quito, por favor, si escuchan esta prestigiosa radio, Casa de la Cultura Ecuatoriana, me busquen, estoy en el Saboín, y también invitarles que el 14 de mayo, va a caer día domingo, creo, que por favor me acompañen, ahí voy a cantarles un poquito de nuestra querida música en vivo. Gracias. Y totalmente gratis. Y sí, bueno, la entrada yo creo que no. Ah, sí, es parte, pero... Sí, pero ahí voy a estar. Si alguien quisiera ir al Saboín y pregunten por mí, háganse saber para yo saludarles con todo mi cariño. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Vamos a concluir con una canción, este es un Fox de Gonzalo Benítez que lleva por título Van cantando por la sierra en la voz de Yolanda Villegas. Van cantando